En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es martes 22 de noviembre y ya ha llegado el frío. Hoy alcanzaremos una máxima de 18 grados, ahora tenemos casi 14, 13,7 según indica el termómetro de Teleelch. No tendremos lluvias, pero continuará soplando el viento de poniente. Alcanzaremos rachas de hasta 50 kilómetros hora. Pues con este tiempo empezamos el martes y para el pleno de este mes el equipo de gobierno quiere aprobar el presupuesto de 2023, pero el tiempo nos demuestra que poco importan, ya que se convierten en papel mojado, porque con lo ocurrido en los últimos años, la pandemia, crisis, guerra, el presupuesto es ya poco fiable. Se trata más bien de encajar los gastos de personal del ayuntamiento, el más abultado, y el de las contratas a los ingresos. Este año las cuentas pues ya se han modificado en hasta 32 ocasiones y de las inversiones previstas solo se han ejecutado el 23%, lo que indica que el equipo de gobierno convierte en papel mojado sus presupuestos y su capacidad de gestionarlo es a todas luces mejorable. A ver si consiguen que Elche sea sede de la Agencia Espacial Española y no nos quejaremos tanto del gasto que supone volver a presentar hoy en Madrid la candidatura de Elche para buscar apoyos. Estarán juntos Ximo Puig y el alcalde, que se les ve muy contentos por el acuerdo alcanzado hace unos días con la ministra Teresa Rivera para no incrementar tanto el caudal ecológico del Tajo. Para algunas asociaciones agrarias y entidades de riego, ese acuerdo no evitará los recortes del agua de riego. Los gobiernos se van quedando solos a la hora de festejar sus logros. Pues hoy martes contaremos con las declaraciones del alcalde y regantes por el acuerdo entre Generalitat y Ministerio para rebajar el incremento del caudal ecológico del Tajo con el fin de menguar los recortes del trasvase en los próximos años. Estaremos pendientes del acto de presentación hoy en Madrid de la candidatura ilicitana para ser sede de la Agencia Espacial Española. El alcalde Ximo Puig con la consellera de Innovación y el gerente de Pimesa volverán a repetir el acto del Salón de Plenos para buscar apoyos en la capital española. El Gobierno local espera aprobar los presupuestos en el pleno de este mes. En cuanto a los de este año, la edil de gestión financiera, Patricia Macía, ha señalado que de las inversiones previstas se ha conseguido ejecutar un 24%, debido sobre todo a una ley de contratos que no acompaña. Y en lo que se refiere a la información deportiva, el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol, Pablo Machín, va a dirigir hoy su primer entrenamiento con los jugadores del Elche que regresan con fuerza para poder acometer la reanudación de los partidos tras el Mundial. El técnico ha pedido refuerzos y como delantero se habla de Luis Suárez y el centrocampista Pere Pons. Mañana se presentará el nuevo himno del centenario en el Centro de Congresos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 4 minutos de las 7 de la mañana, comenzamos el relato informativo. El aumento del caudal ecológico del Tajo no se incrementará en 7 metros cúbicos por segundo se va a incrementar en 7 metros cúbicos por segundo y no en 8, es lo que queremos decir, lo que para los socialistas será compatible con el trasvase Tajo Segura. Es un acuerdo que se ha logrado este pasado fin de semana entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de la Generalitat. El alcalde ha aplaudido que Ximo Puig haya logrado rebajar el incremento del caudal ecológico y esta fue su valoración realizada ayer. Considero que el acuerdo en torno al trasvase Tajo Segura da certeza, pero aparte de dar certeza, resuelve un problema importantísimo para la comunidad valenciana y especialmente para la agricultura de nuestra ciudad, para el Camp d'Elx. El acuerdo en el que se está trabajando y que ya se ha avanzado, que significa finalmente que el caudal ecológico será de 7 metros cúbicos por segundo, es un acuerdo que es perfectamente compatible con el mantenimiento del trasvase Tajo Segura. Pero para los agricultores y regantes no procede hacer grandes felicitaciones, pues si se echa la vista atrás, advierten a los representantes políticos que es mejor callar y luchar por un trasvase que se quiere ahogar desde el Ministerio. Asaja asegura que se han producido terribles errores en la gestión hídrica y reclama una planificación estable que termine con la incertidumbre en el campo español. Acusa al Ministerio de estar poniendo en peligro al sector, mientras que regantes aseguran que este acuerdo es una chapuza política adoptada sin ningún aval técnico y no va a evitar la merma anual de 82 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo Segura. Escuchamos a Ángel Urbina. En el tramo que va desde Bolarque y Aranjuez me parece una barbaridad, porque ese tramo del río Tajo es de una calidad inmejorable según dicen todos los informes del Tajo. E incrementar un metro cúbico por segundo en un río supone quitar al Tajo Segura 33 hectómetros cúbicos al año. Y si encima eso lo metemos en la regla de explotación que va a pasar cuando se apruebe el plan hidrológico del Tajo con los 50 hectómetros cúbicos de la llanura manchega, etcétera, etcétera, va a ser una ruina para los regantes. Es una verdadera chapuza política sin ningún aval técnico. Esto no puede ser así. Y es que el Camp d'Elx no está para celebraciones porque en lo que se refiere al trasvase en la actualidad y por culpa de la sequía no hay agua del Tajo para riego. Llevan ya 3 meses consecutivos sin recibirla y lo peor es que se esperan otros 3 meses más con trasvase cero. Hoy Elche presenta en Madrid las fortalezas de su candidatura para albergar la sede de la Agencia Espacial Española. En el acto que tendrá lugar en Caixa Forum van a intervenir el alcalde, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera de Innovación, Josefina Bueno, y el gerente de Pimesa, Antonio Martínez. Según el alcalde, con esta presentación se quiere dar más visibilidad nacional a una candidatura sólida, innovadora y muy elaborada, que es de toda la Comunidad Valenciana y que cuenta con el aval de más de 140 entidades y organizaciones autonómicas, provinciales y locales, además del apoyo de la ciudad de Toulouse, hermanada con Elche y capital mundial del sector aeroespacial. Puig también presentará la candidatura de Alicante para ser sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. Y este mes de noviembre se celebra el pleno más importante del año porque se quieren aprobar los presupuestos, unas cuentas para 2023 que ya se han aprobado de manera provisional en la Junta Local de Gobierno de la pasada semana y también en la Comisión de Pleno de Hacienda de esta semana, aunque solo con los votos a favor de PSOE y Compromís. PP y Vox han votado en contra, mientras que Ciudadanos y el Edil no ha escrito, Eduardo García Ontiveros, se han abstenido. Es una noticia que nos cuenta hoy Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Este mes de noviembre se celebra el pleno más importante del año, el de los presupuestos. Unas cuentas para 2023 que ya se han aprobado de manera provisional en la Junta Local de Gobierno, también en la Comisión de Hacienda, aunque solo con los votos a favor de PSOE y Compromís. Partido Popular y Vox lo han rechazado, mientras que Ciudadanos y el Edil no adscrito se han abstenido. Precisamente el pleno del próximo lunes es el último día para presentar enmiendas al presupuesto municipal, pero la edil de gestión financiera, Patricia Macía, ha pedido a la oposición que lo haga antes para poder estudiarlas y no apurar hasta el último momento y obligar al gobierno local a votar en contra de ellas, como ya ha ocurrido otros años. Macía ha contestado también a las críticas del Partido Popular sobre la desaparición de partidas para la conservación de clarisas, los presupuestos participativos o el alumbrado de Bonavista. Según la edil, al tratarse de actuaciones financiadas con préstamos, se incorporarán directamente al aprobar el presupuesto del año que viene. Y sobre la bajada de partidas en ayudas de emergencia social o el pago del IBI, ha dicho, se restablecerá en 2023 con el remanente del año anterior. Partidas financiadas con préstamo de este año, que por su nivel de licitación en estos momentos, o porque está licitándose o porque todavía no se ha adjudicado, esa partida no aparece en el presupuesto inicial del 23, pero se incorpora una vez se apruebe. Eso es una cuestión que no es a gusto de la concejala, sino es una cuestión de funcionamiento interno de un ayuntamiento. Y en esa comisión de Hacienda, también de ayer, también se dio cuenta del nivel de ejecución de las inversiones en el tercer trimestre del año. De los casi 75 millones de euros en inversiones reales, uno de los más altos de la historia del Ayuntamiento por los planes EDUSI, Edifican y los Next Generation, se han gestionado 37 y ejecutado cerca del 24%. La edil Patricia Macía achaca a tantos planes y a la ley de contratación este nivel bajo de ejecución. En el momento que tú en la mochila pones Edifican, pones Next Generation, pones EDUSI, eso es más carga que tiene el mismo funcionario que hacía el capítulo. Por tanto, yo creo que el esfuerzo es bastante. Y más con una ley de contratos que no facilita la vida municipal a la hora de licitar y contratar. No lo facilita. Y el Partido Popular ha propuesto crear un retén de la policía local en la Plaza Primero de Mayo, en Carrús, para aumentar la seguridad en este barrio. El portavoz popular, Pablo Ruz, considera que la presencia de efectivos permanentes en Carrús acabaría con la sensación de inseguridad y va a reducir los actos vandálicos. Y vuelve a quejarse de que este barrio no recibe inversiones. Ponemos la puesta en marcha, la construcción de una subsede de la Comisaría de la Policía Local, de la Policía Municipal, en este entorno, porque mayor presencia policial de manera permanente significa algo tan sencillo como más seguridad. Carrús necesita inversiones. En 8 años el total de inversiones en Carrús es 0. Y seguimos con más propuestas. Compromís presentará una moción en el pleno de este mes para garantizar el acceso a la vivienda de las personas más vulnerables de Elche y aumentar así el parque público de viviendas sociales en Elche, a través de la Sareb. Este instrument públic tinga esa finalitat pública i es garantisca ese dret a la vivenda, que no és l'objectiu pel qual va ser creada, no? Que tenia aquesta definició al final de netejar la realitat dels bancs dolents, però que en la pràctica, amb aquesta injecció de diners públics, el que cal i el que han de fer les administracions públiques és garantir aquest ús social dels actius que formen part de la Sareb. En su moción, elaborada junto a los miembros de la plataforma de afectados por las hipotecas, pedirán que la Sareb, esa sociedad creada para gestionar los inmuebles de las entidades financieras que recibieron ayudas públicas, sea una herramienta, como hemos escuchado, para facilitar el acceso y hacer un seguimiento de las personas demandantes de vivienda. Actualmente hay 12 viviendas de la Sareb conveniadas con el Ayuntamiento. Escuchamos a la portavoz de la plataforma, Gloria Marín, hablar de la emergencia habitacional que sufren muchas familias en estos momentos en la ciudad. La realidad es que no solamente la gente desahucian aquí en Elche, cuando una persona necesita vivienda para alquilar, y lo estamos viendo en La Paz todos los días, pero quizá muchas personas también lo veis en vuestro entorno, hay que hacer como un concurso, otros dicen un casting, para que te elijan como inquilina o inquilino. Las inmobiliarias, llegas y la persona que saca el máximo nivel tendrá el contrato de alquiler, el resto se queda fuera. Hay muchísimas personas que lo vemos que están excluidas totalmente del alquiler. Y por otro lado, Compromís ha presentado un listado alternativo para nombrar a las 123 calles de Carrús que la Generalitat pide suprimir por llevar nombres franquistas, pero que el PSOE no quiere modificar. Según Esther Diez, se trata de nombres que sí representan los valores democráticos y entre ellas hay personas que el equipo de gobierno ha premiado en los últimos años por su aportación a la ciudad. son nombres como Alicia More Campillo, Asun Noales, Dulce Quesada, María Ángeles Sánchez, Pilar Sánchez, María Dolores Mulat, Tudy Turró, Joan Castejón, Alberto Agulló, Antoni Coy, Juan Llorens, todo un listado de nombres que después os facilitaremos. Y que además creo que es incuestionable que representan esos valores. Son además personas a las que este ayuntamiento ha distinguido a lo largo de los últimos años, precisamente por esa contribución que hacen a nuestro municipio. Y seguimos hablando de Compromís, pero desde el ámbito electoral, porque Marian Campello ha presentado su candidatura para encabezar la lista de esta formación política para las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Esther Díez ha valorado que esta candidatura entra dentro de un proceso de normalidad democrática y sobre la suya ha especificado que la presentará más adelante, porque hasta enero no se abre el plazo. Eso sí, ha puesto en valor que su propuesta incluye, su candidatura incluye, el conocimiento durante dos mandatos municipales de las necesidades de esta ciudad y de sus pedanías. Y hablamos de turismo porque el Centro de Turismo e Innovación de Elche ha cumplido 2 años y con motivo del aniversario ayer se celebró una reunión del Consejo Asesor para analizar lo que se ha llevado a cabo en este tiempo, así como las cuestiones que quedan por hacer en materia de desarrollo turístico. Es una noticia que hoy nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Centro de Turismo e Innovación de Elche ha celebrado su segundo aniversario analizando qué objetivos se han cumplido hasta el momento y qué deberes le quedan por hacer. En sus instalaciones se lleva a cabo la oferta formativa que pretende ser un polo de atracción del talento para fomentar el turismo y la economía. En este sentido, el secretario general de Turismo ha puesto en valor que Elche es una ciudad ejemplo de turismo inteligente y sostenible con el que situarse en el mapa nacional como destino de excelencia. El alcalde, por su parte, ha puesto en valor que la oferta turística de la ciudad se sigue vertebrando a partir del Plan Inteligente de Turismo, que tiene como elementos principales los patrimonios de la humanidad de la ciudad. Recordar que este Plan Inteligente de Turismo contempla más de 34 acciones para hacer de Elche un destino referente. Pues escuchamos al secretario de Turismo, Francesc Colomer, y al alcalde. Pues sin duda, Elche hoy en día, pues cómo decirlo, sería muy difícil encontrar una ciudad en esta comunidad valenciana con más inputs en defensa de la transformación, de la evolución del modelo turístico, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos en el buen camino, en la dirección correcta para convertir Elche en un actor determinante dentro de la estrategia turística de la Comunidad Valenciana y sobre todo para convertir el turismo en nuestra ciudad en un motor económico, en un motor de creación de riqueza. Y la oficina Pangea abrió hace 10 años sus puertas para atender a las personas migrantes que llegan a Elche. En lo que llevamos de 2022, este espacio ubicado en el Centro Social de la Plaza de Barcelona ha atendido a más de 6.000 personas. Este año, debido a la invasión en Ucrania, han llegado a Elche 125 familias a las que han ayudado en el acceso a necesidades básicas, la sanidad o el mercado laboral. Escuchamos al edil de Bienestar Social, Mariano Valera, pues dando a conocer los servicios que se llevan a cabo desde Pangea para los migrantes. La atención que hemos realizado desde la oficina de Pangea ha tenido como objetivo garantizar el acceso a necesidades básicas, tramitar recursos habitacionales, la obtención de la protección temporal, el acceso al sistema sanitario, el apoyo a las gestiones de empadronamiento, orientación en la escolarización de los menores, incluso en las clases de castellano. Y así una larga lista de atenciones. Y este 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la Coordinadora Feminista de Elche ha organizado para este viernes una concentración a las 7 de la tarde en la Plaza de Baix en repulsa a la violencia de género. Durante toda la jornada la ciudad acogerá actividades en esta línea y a favor de una educación feminista, ya que según la coordinadora, en el último año se han multiplicado las agresiones cometidas por menores de edad. Escuchamos a Eva Irles, portavoz de la Coordinadora Feminista. perdonar alguna xifra més, les agressions sexuals comeses per menors en la Comunitat Valenciana pujaren més d'un 377%, és a dir, se quadriplicaren. I els autors d'almenys 16 d'aixes agressions, 16 de 117 en l'any 2021, que és l'últim any que tenen dades, tenien menys de 14 anys i cada vegada les víctimes són més xicotetes, 12-13 anys, inclús alguna de 10 anys. Y la coordinadora feminista también ha propuesto una declaración institucional para ahondar en la prevención de la violencia machista entre los más jóvenes y hacerlo desde la educación en las aulas y que esta intervención tenga un seguimiento, sea continuista y no puntual, según la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Pues avanzar más en este sentido y que el tema de la prevención y la educación en los centros educativos sea algo que sea continuista, que no sea solamente pues la labor que han hecho a través de la concejalía y también de distintas asociaciones de ir a los centros a dar formación o cursos o jornadas sobre el tema de prevención, sino que fuera algo más continuista. En la página de sucesos de hoy les contamos que la policía local detuvo en la Avenida de la Libertad a un menor de 17 años por tráfico de drogas. Los agentes detectaron el intercambio de algún tipo de objetos entre dos personas y a un tercero a la espera, lo que levantó las sospechas. Al percatarse de la presencia policial, uno de ellos se marchó rápidamente, mientras que los otros dos fueron identificados. Fue entonces cuando descubrieron en uno de ellos 8 bolsas de hachís preparadas para su venta. Cambiamos de asunto y les contamos que el sorteo de la 11 del pasado jueves repartió en Elche unos 175.000 euros. El vendedor del centro comercial del Aljub, José María Prieto, fue el encargado de vender los 5 cupones premiados con 35.000 euros cada uno de ellos. Así que sin duda hubo suerte para quienes consiguieron esa cantidad de dinero de cara a estas fiestas de Navidad. Y hablamos de la Universidad de Elche porque hoy a las 12 entregará los premios de sus cátedras institucionales en el Salón de Actos del edificio Rectorado. Destaca el premio que la cátedra Miguel Hernández entregará al cantaor de flamenco Manuel Gerena, quien además actuará por la tarde a las 8 en el Gran Teatro con motivo del espectáculo Mi Sangre es un Camino, organizado por esta cátedra, que contará con las voces de José Luis Rico y Maite Puerto. Se trata de una representación basada en la pasión, el drama y la esperanza que marcaron la vida y obra del poeta. Y el Museo Paleontológico de Elche, el MUPE, llevará a cabo un ciclo de conferencias relacionadas con la geología y elaboradas por especialistas de la disciplina para celebrar su 18 aniversario, además de otros proyectos como la entrega de premio Raval Jurásico, talleres familiares y una noche en el Museo para Adultos. Este programa de actividades comenzará el viernes y finalizará el 4 de diciembre. Los eventos se van a llevar a cabo en el propio MUPE, ubicado en la Plaza de San Juan, en el Raval, y serán gratuitos previa reserva. Y terminamos comentándoles que Lord de Baix acoge este domingo 27 de noviembre la segunda edición del certamen de bandas y cornetas y tambores Santa Cecilia de Semana Santa. Tras el éxito del primer año, en esta ocasión intervendrán las bandas de las cofradías de la Samaritana y la Hermandad de la Flagelación y Gloria. Además actuarán como invitadas la agrupación musical Medina Sillasa de Cieza y Nuestra Señora del Rosario de Crevillent. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. No te pierdas el Black Friday en Wallscar Multimarca de Grupo Paredes Automoción. Toda la semana consigue el coche de tus sueños con las mejores condiciones. Ven y descubre nuestros precios especiales en nuestras instalaciones de Alicante, Elche y Orihuela. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Black Friday en Wallscar con las mejores ofertas. ¿Te vienes al gym? ¡Qué va! He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Sigue todo el Mundial de Qatar en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 FM. Con especial atención a las retransmisiones en directo de todos los partidos de la selección española de fútbol. Sé una de las marcas patrocinadoras que apoya a nuestra selección. Colaboran Paquito Renta Car, Marcos Automoción, AN Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. Cuando quedan 5 minutos para llegar a las 7:30, entramos en el tiempo deportivo con la crónica primero de José Antonio González, nuestro compañero, quien ha podido hablar con Juan Maciá. Se trata de un forofo del fútbol, un forofo, un ilicitano que apoyará a España, a la selección española en Qatar, y además es aficionado franjiverde, miembro de la peña Els Gazarrons, que va a disfrutar en directo de su quinto mundial, en el que va a presenciar los partidos de la primera fase, nos ha contado, ante Costa Rica, Alemania y Japón. Así que, José Antonio González, cuéntanos qué nos dice Juan Maciá. Buenos días. Hola, muy buenos días. Con su bombo y la bandera española, con el nombre de Elche, Juan Maciá ya está en Doha para acompañar a la selección por quinto mundial consecutivo. El aficionado ilicitano presenciará los partidos del equipo de Luis Enrique correspondientes a la primera fase del Mundial de Qatar. En Teleelche Radio Marca hemos hablado con Juan Maciá, que nos explica cómo es aquello y dónde se ha instalado en Doha. Y aquí estamos. Esto es un mundial de como aquel que dice, hecho a talonario. Aquí estamos en un campo de concentración con unas casetas, no está nada mal, que era lo más barato y difícil de encontrar. Y nada, aquí estamos, pues que soy el único español que hay en estos momentos, porque no ha venido nadie. Como es habitual en mí, pues yo siempre llevo el nombre de Elche a donde voy, y igual que hago con el Elche Club de Fútbol, que también cuando puedo, pues lo sigo dentro y fuera, ¿no? Juan Maciá pertenece a la Peña Marea Roja, la única peña oficial de la selección española, formada por unos 500 socios que irán llegando a Qatar poco a poco. La aventura de seguir a la selección surgió hace 16 años. A partir de ahí, con el apoyo de Repostería Lozano, Juan Maciá ha acompañado a La Roja en todas las grandes citas internacionales de los últimos años, 5 mundiales y 3 Eurocopas. Recordar que el estreno de España en Qatar será este miércoles ante Costa Rica, a partir de las 5 de la tarde en Doha, y el ilicitano Juan Maciá estará apoyando desde la grada. Hasta luego. Gracias, José Antonio, por traernos la historia de este ilicitano, de este aficionado al fútbol, al Elche Club de Fútbol y a la selección española. Pues mientras el Mundial se está celebrando, es importante decir que el Elche ya ha reseteado, ya cuenta con un nuevo entrenador y hoy retoman los entrenamientos. Es una información que nos cuenta Paco Gómez, porque hay más novedades. Buenos días. Hola, buenos días. Pablo Machín, nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol, dirigirá hoy su primer entrenamiento con una plantilla que vuelve esta mañana precisamente para realizar, a las órdenes del nuevo técnico y su staff, este primer entrenamiento. Machín tiene por delante 6 semanas para intentar sacar lo mejor de una plantilla que necesita de una auténtica machada para conseguir la permanencia. Pablo Machín contará con Jordi Barcells como preparador físico y Carlos Martínez como segundo entrenador. Son hombres de su staff técnico y de confianza, además del resto del cuerpo técnico del club. En el Elche Club de Fútbol están convencidos de que la llegada de Pablo Machín va a ser el revulsivo que necesita el equipo, pero no sin pedir refuerzos. El técnico ha pedido un central, un centrocampista, un extremo, incluso un delantero. Como delantero se habla de Luis Suárez, el colombiano que milita en el Olympique de Marsella, aunque hay varios clubes de primera división, entre ellos también el Cádiz, que luchan por conseguir su cesión. No es fácil, puesto que le costó al Olympique de Marsella 10 millones de euros, pero el colombiano quiere regresar a la Liga Española. Otro de los que suenan es Pere Pons, centrocampista de 29 años que Machín conoce bien. Lo tuvo 4 años en el Girona y también coincidió con él en el Alavés. Ahora mismo milita en el AEK Larnaca de Chipre, el equipo ilicitano que, por cierto, ya conoce cuál será el horario y el día del partido contra el Atlético de Madrid cuando se reanude la competición de Liga tras el parón por el Mundial. El Atlético de Madrid-Elche se disputará en el Metropolitano el jueves 29 a las 9:30 de la noche. Y mañana a las 8 se celebrará la gala de presentación del centenario en el Centro de Congresos Ciutat d'Elche, donde se presentará el lanzamiento del himno oficial del centenario. Por cierto, noticia curiosa, el exentrenador del Elche, Fran Escribá, que ahora dirige al Zaragoza, ha sido castigado por el comité de competición con 4 partidos de sanción por las palabras contra el colectivo arbitral. Cuando era entrenador del Elche en septiembre, en el partido frente al Villarreal, dijo que el árbitro de aquel partido había actuado de mala fe. Pues 14 meses después y una temporada después es sancionado cuando ya está en otro equipo. Cosas del fútbol. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elch. Muy buen día. Anoche llegaba la parte más activa del sistema frontal de origen atlántico. Desgastado, nos dejaba muy poca precipitación en buena parte del territorio, en torno a 1 litro metro cuadrado en algunos puntos, hasta 2 litros metro cuadrado. Tras el paso del frente, con la cola del mismo, viento fuerte, rachas de más de 80 kilómetros por hora. Puntualmente en el barrio nuevo de Altavís alcanzaron los 90 kilómetros por hora. Viento que nos acompañó hasta la primera parte de la madrugada. Las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad han bajado hasta los 13 grados en buena parte del territorio, especialmente en el sur del Camp d'Elx, mínimas en torno a 10-11 grados. Hoy la jornada va a estar marcada por una borrasca que se formó en el Mediterráneo, que poco a poco se va a ir trasladando al Mediterráneo central. Nos va a dejar sus efectos en forma de viento moderado de componente oeste, rachas de 50 km por hora, paso de abundante nubosidad, a ratos tendremos cielos muy nubosos o cubiertos y vamos a notar el descenso de las temperaturas. Hasta las horas centrales del día, sensación térmica de frío, y a primeras horas de la tarde alcanzaremos valores máximos en torno a los 18 grados. Mañana miércoles continuará la situación de poniente con menos nubosidad, ambiente relativamente soleado, veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, pero seguirá el viento de poniente, rachas de hasta 50 km por hora y el avance de una masa de aire templado que desplazará a la masa de aire frío que nos acompaña hoy, hará que suban las temperaturas máximas en torno a los 23 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 17 grados. A partir del jueves, ambiente más soleado, aunque durante la jornada del viernes nos cruzará otro frente atlántico con mucho ruido, pocas nueces, nubosidad sin precipitaciones. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.

de esa firma buscó en internet y dio con un grupo de antiguos alumnos del Instituto Laboral que se hizo cargo de la pintura. Se encargaron de restaurarlo y de donarlo al centro educativo para que el legado de este docente no desaparezca del instituto donde estuvo dando clases en la década de los 60. Una historia que conmueve y que pone de manifiesto la huella que muchos docentes dejan en su alumnado, convirtiéndose así en el mejor legado. Pues bien, para hablar de esa historia, queremos volver a dar la bienvenida en este programa La Glorieta a uno de esos antiguos alumnos que pudo contactar con el bombero de San Sebastián y recuperar esa pintura de Martínez Rives. Él es José María Boix Mora. Muy buenos días, José María. Hola, Rosmari, buenos días. Bueno, hace unos meses, cuando conocimos esta historia, te pudimos hacer la entrevista, pero el miércoles se culminó. Así que me gustaría primero que me cuentes cómo fue el acto del pasado miércoles en el Instituto Sisto Marco. Te diría, Rosmari, que el acto del pasado miércoles es difícil explicarlo con palabras. Fue un acto entrañable, emocionante, familiar. Nos trajo muchos recuerdos y, bueno, alguna lagrimita se derramó por allí. La verdad es que fue un acto inolvidable. Estuvo el alcalde de la ciudad y el director del centro hizo, bueno, pues una referencia a los alumnos de quién es Martínez Rives. Así que da una pincelada. ¿Quién fue este viejo profesor de dibujo para vosotros? Para nosotros, don José Martínez Rives fue nuestro profesor de dibujo durante nuestro bachillerato en la época de los 60, en la década de los 60, en lo que era nuestro antiguo Instituto Laboral, hoy Instituto Sixto Marco. Debo decir, y en honor a este profesor, debe quedar constancia de que para nosotros solo fue el profesor de dibujo. Tal es así que ninguno de sus alumnos, hasta ahora que ha aparecido esta obra suya, sabíamos que don José era un gran artista artístico. Él era nuestro profesor de dibujo, pero según ha quedado patente, no mezclaba para nada su labor docente, de donde ganaba dinero suficiente para después poder pintar, y él la pintura la tenía al margen de sus clases. Ahora nos hemos dado cuenta que no solo este cuadro que ha llegado hasta aquí, sino hay muchas exposiciones de él, incluso anterior a venir a Elche como profesor, y sin duda un artista reconocido. ¿Estuvo el bombero de San Sebastián, el que recuperó uno de sus cuadros, en el acto del pasado miércoles? Teníamos mucho interés en que ese bombero, Kepa Álvarez, viniera a Elche, pero al final no fue posible. Él es bombero en San Sebastián y sus obligaciones laborales se lo impidieron. No obstante, él grabó un vídeo en el parque de bomberos y vestido de uniforme que pudimos reproducir en el acto. Fue uno de los momentos más emotivos y él explica de forma concisa y concreta cómo encontró el cuadro, se interesó por él, investigó y llegó hasta nosotros. Kepa Álvarez, sin duda, nosotros, ya quedó patente también, le estaremos agradecidos siempre porque de no haber sido por él, este cuadro no estaría aquí. ¿Y dónde y por qué pensáis vosotros que una obra de Martínez Rives acabó junto al contenedor de la basura? ¿Qué ha pasado con vuestro profesor de dibujo como pintor? ¿Qué le ha pasado? ¿Cuál es la trayectoria que sabéis, que conocéis? Pues sí, esto, la pregunta que tú me haces, habría que hacérsela al que dejó el cuadro allí. Yo quiero pensar, hay muchas hipótesis, no lo sabemos realmente, pero bueno, lo que parece más normal, que este cuadro se vendiera en una de las exposiciones de don José en San Sebastián. Lo compró alguien que después, seguramente quien lo compró ya no está, habrá muerto, porque hablamos de hace 60, 70, 80 años, y los herederos pues ya no han mostrado o no mostraron el mismo interés por el cuadro. Pero fíjate en un detalle, Rosmari, quien llevó el cuadro al contenedor no lo despreciaba del todo. Vio que la obra tenía un valor y no lo tiró dentro del contenedor, lo dejó apoyado fuera. Si lo hubiese tirado dentro, el bombero no lo habría visto y este cuadro habría ido a la trituradora de residuos. Entonces lo dejó fuera, el bombero, Kepa Álvarez, vio que era un cuadro que tenía una relevancia, se interesó por él y, indagando en las redes sociales, conectó conmigo y me llamó. De alguna manera ese ha sido el por qué el cuadro ahora está aquí. Una historia casi imposible que se ha hecho realidad. Bueno, hay muchas cosas detrás de ese cuadro porque vosotros lo restaurasteis. Es que, ¿en qué condiciones os llegó? Nos llegó, lo que es la pintura estaba bien, lo que es la pintura prácticamente no ha habido que tocarla. Pero sí que es verdad que el marco estaba destrozado y los lados de la pintura bastante deteriorados. Tenemos la suerte de que un compañero nuestro del grupo de antiguos alumnos del laboral, Héctor Mora Belmonte, es un profesional de obras de arte. En esto hemos tenido suerte, porque él se ha encargado personalmente de la restauración. No hace falta decir el cariño que ha puesto y que, bueno, solo hay que ir al instituto y ver cómo ha quedado la obra. Ha quedado impecable. Qué suerte, ¿no?, haber tenido al propio restaurador dentro de ese grupito de alumnos que fueron de Martínez Rives. ¿Vosotros qué huella dejó en vosotros Martínez Rives? Bueno, como quedó patente en el acto y tuve yo la ocasión de decirlo en primera persona, queda demostrado que después de nuestros padres son nuestros maestros y profesores los que de una forma decisiva intervienen en nuestra forma de ser, en lo que hacemos en la vida, en el puesto que ocupamos hoy, y entre ellos don José Martínez Rives. De hecho, queda constancia y sabemos que varios compañeros nuestros son grandes dibujantes técnicos y grandes aficionados a la pintura gracias a don José Martínez Rives. Para muestra basta un botón. Qué bonito, ¿no? Martínez Rives, ¿cómo era en las clases? Pues en esto también tenemos un recuerdo diáfano. Quizás recuerdo yo mejor cómo era don José Martínez Rives que cosas que han ocurrido más recientemente. Yo lo definiría como una buena persona, con un saber hacer como profesor, carisma y bondad, sobre todo bondad. Creo que te comentaba en la última entrevista, que también me preguntaste algo parecido, que diría que nunca suspendió a nadie, porque él entendía que no es lo mismo ser un buen estudiante que un buen dibujante. Entonces, tratábamos de hacerlo lo mejor posible, pero todos, yo uno de ellos, no tenía la habilidad suficiente a lo mejor para dibujar como había que dibujar. No importaba, él veía el esfuerzo y aunque fuera con lo justito, nos aprobaba a todos. Martínez Rives no es una excepción, porque vosotros también habéis rendido homenaje o habéis sido los promotores de que se recuerde a otra también profesora docente, Jacinta Gómara. Doña Jacinta Gómara Dallo, profesora de Geografía e Historia. Qué gran recuerdo también tenemos de ella. Gracias a nuestra gestión en su momento, hace ya unos años, el ayuntamiento le dedicó un jardín en la zona del Corte Inglés. La verdad es que también fue una gran profesora. Y bueno, también lo dijimos en el acto del miércoles. Tenemos la suerte, con la perspectiva que da el paso del tiempo, ahora nos damos cuenta que tuvimos un plantel de profesores, un claustro dirigido por don Manuel Moragón Maestre, el director, profesor de literatura y historia, autor de varios libros. Tuvimos un plantel de profesores extraordinario. Te puedo decir como anécdota que celebramos una tertulia semanal, ahora la hacemos quincenal del laboral, y la celebramos en una temporada en un bar que es la biblioteca, que su especialidad es tener muchos libros en el bar para que la gente se distraiga con ellos. Ahí localizamos un libro de don Manuel Moragón Maestre, de nuestro director, fíjate, que para nosotros también fue un momento emocionante. Bueno, pues dicho esto, tuvimos al profesor de matemáticas, don Néstor García Mínguez. Bueno, te diría que todos los profesores eran extraordinarios y ahora, con el paso de los años, lo reconocemos lo suficiente para estarles agradecidos de por vida. ¿Alguna descendiente de Jacinta Gómara o de Martínez Rives conoce el homenaje que se le ha rendido y el que esos antepasados, Martínez Rives y Jacinta Gómara, estén ya en el recuerdo de esta ciudad? Nada nos habría gustado más, Rosmary, que un familiar, aunque fuera lejano, de alguno de ellos dos, hubiese estado en la inauguración del jardín que el ayuntamiento le dedicó a Jacinta Gómara Dallo, como en el acto del miércoles pasado con don José Martínez Rives. Desgraciadamente, doña Jacinta era soltera, no tenía hijos. Don José Martínez Rives era casado, no tuvo descendencia, pero es que tampoco se ha podido localizar a ningún descendiente, aunque fuera un sobrino nieto,

Sigue todo el Mundial de Qatar en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 FM, con especial atención a las retransmisiones en directo de todos los partidos de la selección española de fútbol. Sé una de las marcas patrocinadoras que apoya nuestra selección. Colaboran Paquito Rentacar, Marcos Automoción, AN Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. 2 minutos para llegar a las 8:30 y ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bueno, pues se van sucediendo los momentos claves del Elche Club de Fútbol. Hoy empieza Pablo Machín. Sí. Hacer, esperemos, no su machada, como dices en la crónica, sino su magia. Sí, va a necesitar de muchos atributos y todos ellos buenos para intentar, conseguir, yo creo que es una machada el que el Elche pudiera conseguir la permanencia este año en la situación tan crítica que está en la tabla. Desde luego sería un milagro, pero bueno, quedan puntos y partidos para intentarlo. Hay que empezar por el primero. El primero en Liga será el 29 de diciembre, ya tenemos fecha en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Ya, 29 de diciembre es el Día de la Virgen, festivo, a las 9:30 de la noche. 9:30 de la noche, es que ese fin de semana es el de Nochevieja. Claro. Entonces adelantan los partidos para que, digamos que los últimos sean el día de Nochevieja, pero por la tarde tempranito. Entonces, bueno, el Elche va a jugar el jueves a las 9:30 en el Metropolitano, ese será el debut en Liga de Machín, pero 10 días antes ya debutará en Copa del Rey contra el Guadalajara el día 20, martes a las 7 de la tarde en el Pedro Escartín. Yeah, pero... Y hoy, bueno, pues empieza la era Pablo Machín. Ojalá sea pues como la era Pacheta, ¿no? Que nadie esperaba mucho e hizo historia el bueno del burgalés. Pues ojalá que el soriano, que Pablo Machín haga historia, y para ello tendrá que hacer el más difícil todavía, con un equipo al que tendrá que levantarle el ánimo, al que tendrá que ponerlo a tono físicamente, al que tendrá que tácticamente trabajarlo mucho para ser lo que no ha sido hasta ahora, es decir, un equipo sólido, que no sea frágil en defensa, y para ello tendrá que intentar exprimir la plantilla que tiene y bueno, y también ver si le van a dar nuevos fichajes para intentar reforzar la plantilla. Pues tú has hablado de esos nuevos fichajes. Luis Suárez, el colombiano, podría venir al Elche. Yo he hablado de nombres, fichajes es otra cosa. Ya. Luis Suárez es un futbolista muy interesante, lo que pasa es que no solo el Elche, hay varios clubes y además del perfil del Elche, Cádiz, Celta, los que también interesa. Es un futbolista que ha dado muy buen rendimiento, sobre todo en el Zaragoza. El Granada lo traspasó la temporada pasada, este verano, por 10 millones de euros al Olympique de Marsella. Allí no está teniendo protagonismo, él quiere volver a la Liga Española, pero el club francés lo que quiere es venderlo. Y claro, el Elche ahora mismo, afrontar un gasto como ese en un solo futbolista significaría fichar a uno solo. Y ahí yo creo que se va a frenar, pero bueno, hay más soluciones, están las cesiones. Bueno, es una opción muy interesante, el Elche le vendría muy bien. También el técnico pues le gustaría que viniese Pere Pons, que es un futbolista que ya tuvo en las filas del Girona 4 años y también en el Alavés, es un centrocampista. Hará falta, yo creo que como mínimo, un defensa central. Bueno, son posiciones sin duda a reforzar, también la de un extremo. Vamos a ver cuánto le da a la tesorería de Bragarnic para acometer esta reestructuración. Él dijo que máximo un 20% de la plantilla, como mucho. Bueno, pues un 20% podría dar para ese tipo de futbolistas. Y ya conocemos, a ver si da para mucho en la tesorería, conocemos ya los actos conmemorativos del centenario. Dijiste que hoy se darían a conocer. ¿Hoy qué hay? Bueno, hoy ¿qué hay previsto? Hoy se va a celebrar durante una hora, a las 8, la gala del centenario, donde en el centro de congresos se van a presentar algunos de esos actos que se van a llevar a cabo a lo largo de toda la temporada. Lo único que el club ha hecho oficial es que se va a presentar el himno oficial del centenario, que digamos que escucharemos esta noche. Tengo ganas de escucharlo. Sí, bueno, es un mañana himno. Lo daré. Mañana te lo pasamos. Venga, para que gracias. Que lo puedas dar a primera hora. Y bueno, aparte del himno del centenario, me imagino que hablarán también del Festa d'Elx, si finalmente se va a jugar en estas fechas, y vamos a ver contra qué rival. El Leeds United de la Premier es sin duda uno de los candidatos que mejor está posicionado. Y bueno, lógicamente me imagino que más eventos que se realizarán o que se anunciarán hoy, porque es una gala que va a durar una hora, y aparte del himno imagino yo que presentarán más cosas. Oye, y por cierto, en tu crónica me ha sorprendido muchísimo, porque en cuestión de la administración de la justicia no vale ese refrán de más vale tarde que nunca, porque una justicia lenta no es justicia. Y ¿puede extrapolarse a lo que le ha ocurrido a Escrivá? ¿Cómo puede ser que lo sancionen 14 meses después, cuando estaba en el Elche, por unos insultos al colectivo arbitral? Sí, bueno, más que insultos, dijo exactamente que el árbitro había obrado de mala fe. Ah, solo eso. Solo eso. Por eso le han metido 4 partidos. Impresionante. O sea, el pobre Escrivá. Solo por eso 4 partidos, cuando luego hay cosas mucho más graves y no pasa absolutamente nada. Pero lo que es increíble es que la justicia deportiva no puede fallar 14 meses después, en otra temporada, cuando ya estás en otro club, en otra división, claro. No tiene sentido ninguno. Bueno, pues son las incoherencias del fútbol español, de la Liga de Fútbol Profesional, de la Federación Española de Fútbol y del Comité Técnico de Árbitros, porque aquí va todo unido. Tú, si cometes una infracción, la sanción tiene que ser la semana siguiente, y como mucho la otra, pero no 14 meses después, en otra temporada, en otro club y en otra división. No tiene sentido. No lo tiene. Hay muchas críticas que realizarle a la federación, como tú dices, y al colectivo arbitral también. Paco, la crónica de hoy de José Antonio González es de esas que me gustan porque son las historias. ¿Tú conoces a este aficionado, a Juan Macià? Claro, este ha sido... que es un es como Manolo el del bombo, no se pierde ni una en cuanto a selección española. Lleva 5 mundiales consecutivos, él ha sido muchos años el presidente de la Peña Gafarrons, Gafarrons en el Elche Club de Fútbol, lleva toda la vida ligado al Elche Club de Fútbol. Y hace 5 mundiales, que estamos hablando desde 2006, el mundial de 2006, consiguió el patrocinio de un colaborador, de un cliente, y bueno, pues ni corto ni perezoso se fue al mundial de Alemania. Ya decía yo, porque bolsillo, poca gente claro. Tiene bolsillo para hacer esos viajes. De hecho, nos contaba ayer que está durmiendo una especie de jaimas que tienen allí preparadas. Bueno, pues para la gente que lógicamente tampoco es que tire con pólvora del rey, ¿no? Pues, y bueno, es un caso curioso porque lleva ya 5 mundiales y no sé cuántas Eurocopas. Pues vamos a quedarnos con esa crónica, vamos a recordarla. José Antonio González, le damos paso. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Con su bombo y la bandera española, con el nombre de Elche, Juan Macià ya está en Doha para acompañar a la selección por 5º mundial consecutivo. El aficionado ilicitano presenciará los partidos del equipo de Luis Enrique correspondientes a la primera fase del Mundial de Qatar. En Teleelche Radio Marca hemos hablado con Juan Macià, que nos explica cómo es aquello y dónde se ha instalado en Doha. Y aquí estamos. Esto es un mundial de como aquel que dice, hecho a talonario. Aquí estamos en un campo de concentración con unas casetas, no está nada mal, que era lo más barato y difícil de encontrar. Y nada, aquí estamos, pues que soy el único español que hay en estos momentos, porque no ha venido nadie. Como es habitual en mí, pues yo siempre llevo el nombre de Elche a donde voy, y igual que hago con el Elche Club de Fútbol, que también cuando puedo, pues lo sigo dentro y fuera, ¿no? Juan Macià pertenece a la Peña Marea Roja, la única peña oficial de la selección española, formada por unos 500 socios que irán llegando a Qatar poco a poco. La aventura de seguir a la selección surgió hace 16 años. A partir de ahí, con el apoyo de Repostería Lozano, Juan Macià ha acompañado a la Roja en todas las grandes citas internacionales de los últimos años, 5 mundiales y 3 Eurocopas. Recordar que el estreno de España en Qatar será este miércoles ante Costa Rica, a partir de las 5 de la tarde en Doha, y el ilicitano Juan Macià estará apoyando desde la grada. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche.

Tráfico denso en los accesos a la rotonda El Ayud desde la Circunvalación Sur y la Avenida de la Libertad en dirección a Crevillente. Retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Magraner, en especial el acceso desde la calle Teulada. Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, como cada martes, la calle Arquitecto Verde en Puertas Coloradas estará cortado durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y por último, recomendaros la utilización de las circunvalaciones, salir con tiempo de casa, ponerse el cinturón de seguridad y hacer uso intermitente en todas nuestras maniobras también y especialmente dentro de las rotondas. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Después de la información del tráfico, vamos con las noticias del mundo y también del país, asomándonos a las portadas de los principales diarios nacionales. Hoy el Mundial de Qatar, no por el fútbol, sino por las reivindicaciones de las libertades y de los derechos humanos y sobre todo a favor de la mujer, se reflejan en las fotografías de todas las portadas. Es la noticia en la que todos los periódicos coinciden. Por ejemplo, El País recoge en fotografía que la selección iraní sale en apoyo de las mujeres. Inglaterra golea 6-2 a los asiáticos. La FIFA impide los brazaletes arcoíris por los LGTBI, pero la fotografía es que es de aficionados iraníes que levantan una bandera con el lema Mujer, Vida y Libertad durante el partido con Inglaterra. ABC, en su portada, ¿qué dice sobre el Mundial? Pues la FIFA ordena callar y jugar. La persecución en Qatar a los homosexuales llega hasta el campo y las selecciones renuncian a lucir brazaletes arcoíris por miedo a las sanciones deportivas. Los jugadores de Irán se unen a las protestas en su país negándose a cantar el himno. El Mundo también trae la fotografía de los jugadores de la selección iraní con los brazos levantados en protesta ayer por la represión hacia las mujeres. Y el orgullo lo pone Irán, dicen. La selección desafía al régimen al negarse a cantar el himno en protesta por la represión a las mujeres. Qatar prohíbe los brazaletes arcoíris. Así lo refleja El Mundo y La Razón dice que la guerra de los brazaletes acaba con la FIFA evitando el apoyo a la comunidad LGTBI. Esta es una noticia en la que coinciden, hay otras que no. Por ejemplo, el diario El País en su portada dice que la Fiscalía rechaza bajar penas si encajan en la ley del sí es sí. El Ministerio Público dicta una instrucción para mantener las condenas a agresores sexuales si están dentro de la nueva horquilla para ese delito. También nos cuenta en portada que los médicos de atención primaria se plantan en Madrid y que la huelga indefinida de los profesionales de 423 centros de la Comunidad de Madrid tuvo ayer un apoyo masivo. Es lo que nos cuenta El País, también que el Gobierno y Banca ayudarán al pago de más de 1 millón de hipotecas. ABC en portada, además del Mundial, nos trae que Montero, de nuevo la ley sí es sí, nos trae que la ministra Montero se saltó la consulta pública para la ley del sí es sí. Letrados del Estado critican que eludiera sin justificar un trámite obligatorio. El fiscal general acude al rescate y ordena oponerse a las rebajas de condenas. El Mundo nos dice que también, con respecto a esta aplicación polémica de la ley de Montero, dice que la Fiscalía ordena ahora oponerse a rebajas de condenas. Exige que no se apoyen revisiones por la ley del solo sí es sí, que los fiscales respaldaban. Y hay más noticias en El Mundo en portada. El Partido Popular anima a Feijóo a ser hoy implacable con Sánchez. Es el momento. Varones, exministros y cargos del partido le piden que sea más duro y agresivo en el Senado. Consideran que este debate es el más importante desde que llegó a Madrid. Y La Razón, además del Mundial, nos dice que Sánchez protege a Montero frente a las críticas del PSOE. Antepone la coalición a las demandas del partido por la ley del solo sí es sí. El resultado es un Consejo de Ministros en el que se impone la desconfianza. Son algunas de las noticias que hoy nos traen en portada los periódicos nacionales de este martes 22 de noviembre. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Hola amigos, llega el Black Friday a Tiendas Anticrisis El Castor. Del 21 al 27 de noviembre van a explotar todas las bombas. Los precios bomba del Black Friday están en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. En Elche desde hace 20 años hay una ONG, Oxizonia, que trabaja para cuidar nuestro planeta con la puesta en marcha de muchas iniciativas y de aventuras en el propio corazón del Amazonas, donde en la parte de Perú tienen una reserva de casi 1 millar de hectáreas en la que trabajan para combatir la deforestación con el apoyo de las comunidades indígenas. Sus viajes y programas de protección en la selva amazónica se llevarán al cine en forma de documental gracias al gran cineasta Gerardo Olivares y al popular actor y presentador de televisión Arturo Valls. El trabajo ya está terminado y el documental, pues a la espera de poder estrenarse, al igual que su bosque de cogebro, de paulonias, una especie de árbol capaz de absorber 10 veces más CO2 que cualquier otra variedad. El fundador de esta ONG, Oxizonia, es un ilicitano, José Ramón Mena, a quien volvemos a dar la bienvenida aquí, en este programa de La Glorieta. Muy buenos días, José Ramón. Buenos días, Rosmarín, ¿qué tal? Bueno, pues me ha costado resumir 20 años de trabajo, ¿eh?, con tantas aventuras, pero ya tenéis el trabajo terminado de este documental, ni más ni menos que dirigido, elaborado por Gerardo Olivares, un cineasta con centenares de películas a sus espaldas y además buenas historias que se ha llevado al cine. Este documental, ¿cuándo se va a estrenar? Bueno, Rosmarie, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, me has presentado el lujo y te lo agradecemos. Referente a lo del documental, lo vamos a presentar mañana miércoles en el Huerto del Cura a nivel privado a la empresa que nos patrocinó, una empresa de Madrid. En este caso fue Cogebro, que es una asociación de brokers de seguros, de la cual hay unidas 6 patrocinadoras más, que son 6 compañías aseguradoras, y bueno, y vienen al Huerto del Cura a que les presentemos el trabajo realizado. ¿Y cuál es ese trabajo? Porque te entrevisté cuando llegaron, cuando llegasteis del Amazonas. ¿Qué habéis hecho allí? Bueno, el trabajo ha sido un trabajo muy minucioso y muy laborioso. Hemos, en un principio, hemos estado en la Reserva de Oxizonia, en plena selva amazónica, donde Arturo vio de primera mano todo el trabajo que íbamos ejecutando allí, todas las plantaciones que estamos haciendo para empresas que nos están apoyando, tanto de Elche como de a nivel nacional. Y bueno, reconoció la reserva y ha dicho, de hecho, él me decía, vamos, no es lo mismo lo que me estabais contando cuando yo estaba en Elche, cuando fui al Bosque de las Hadas, a lo que yo estoy viendo ahora en vivo. Y bueno, luego pues, atacamos, si es la palabra correcta, el canal de la minería ilegal y de la tala ilegal, y Arturo pudo vivir en vivo en sus propias sangres, en sus propias venas, la problemática con la que nos enfrentamos. Y bueno, ha salido un documental, yo creo que no soy el público objetivo, y mañana miércoles voy a ver a los socios que vienen aquí en Puerto Rico y serán ellos los que realmente me tiran si el documental me gusta o no. A mí en un principio me gusta bastante, lo hemos trabajado muchísimo, dando cuenta que ha sido un documental que llevamos trabajando casi un año. Es un pequeño corto y más con la mano de Arturo Valls y con su humor, pues se va a hacer bastante bonito de ver. Y luego Gerardo Olivares, que es un director, y sin quitarle valor, poniéndole valor también mucho a Benja Came y a mi socio José Luis, que estuvieron al pie del cañón con todos nosotros. ¿Qué está pasando en el Amazonas con la minería ilegal y con la tala? Bueno, pues la problemática es bastante grande. Date cuenta que nos estamos agotando el pulmón tropical más importante del mundo. Por una parte, la minería, pues el Amazonas tiene muchos recursos, tanto muchos recursos naturales, el oro, las tierras preciosas, el gas, el petróleo. Y bueno, lo que hace la minería es se mete en zonas muy vírgenes, donde nadie les ve. Date cuenta que el Amazonas tiene una gran extensión de boscosa, y revientan esas zonas utilizando mercurio, envenenan los ríos, envenenan las personas, envenenan a los animales, y es un desastre. Y luego, el tema de la tala ilegal, pues los recursos madereros los aprovechan de estos árboles centenarios y milenarios que existen en la propia selva, y luego son cosas que nos utilizamos en las viviendas, son muebles que nos tenemos. Tenemos que ser consecuentes de nuestros actos y tomar por lo menos esas acciones individuales de decir, bueno, hasta aquí podemos llegar. ¿Es una denuncia lo que vais a realizar, ese documental, el trabajo que hacéis en la Amazonia, en esa reserva? No solo apoyáis a las comunidades indígenas, sino que también lo divulgáis lo mejor que podéis con grandes cineastas, grandes actores, muy mediáticos. Eso es un trabajo, pero luego está el otro, el que habéis descubierto especies como las paulonias, que las habéis plantado aquí, muy cerquita de Elche, entre Crevillén y Albatera, en ese Bosque de las Hadas, ahora nombrado por los financiadores, los patrocinadores, como el Bosque de Cogebro. ¿Qué especie, las paulonias, qué son? ¿Qué árboles? Bueno, te explico sencillamente. La paulonia es un árbol originalmente nacido en China, y ahí es un árbol milenario que ya los chinos lo utilizaban para el cuidado de sus cosechas, porque es de rápido crecimiento. Si tú googleas, pues puedes ver muchas falsedades sobre la paulonia y muchas verdades. Realmente nosotros ya estamos trabajando con la paulonia pues unos 17, 18 años. Tenemos un ingeniero forestal muy especializado en este tipo de árboles y bueno, hicimos la vida en ella y a nosotros nos funciona bastante bien. Es decir, lo que tenemos claro es que nosotros lo plantamos en terrenos agrícolas, no vamos a plantarlo a monte, hay que conservar las especies autóctonas que tenemos, y hay que ayudarlas a crecer y hay que ayudarlas a conservarlas. Lo que hacemos en todo lo relacionado con la agricultura, sí que plantamos estas paulonias para crear masa vegetal muy rápida y luego la combinamos con autóctonos, con encina, nopal, alcornoque, plantas aromáticas, y creamos unos pequeños pulmones en 3 años. Y eso es súper importante. Vale, pero ¿están teniendo resultados y están teniendo todos los permisos? Porque claro, estamos hablando de una especie que no se puede convertir en una especie invasora, la que estáis introduciendo en este país. Vale, pues sí, los resultados los estamos obteniendo ya porque estamos haciendo alianzas con universidades. De hecho, la Universidad de Alicante nos ha hecho un informe muy favorable. Date cuenta que aquí en la zona nuestra ya llevamos plantadas unas 30.000 paulonias más o menos. Le estamos haciendo cinturón verde a la cementera que hay en San Vicente de Raspe. Y bueno, ahora nuestro trabajo consiste en darla de alta en el Ministerio de Transición Ecológica, que es lo que estamos ahora mismo desarrollando. Pero bueno, la burocracia, Rosmarilla, es como es muy lenta. Y bueno, nosotros nuestros informes favorables a favor del medio ambiente, yo creo que lo vamos a conseguir fácilmente. El bosque que tenéis en Crevillent, dices que lo vais a inaugurar este 23 de noviembre. ¿Por qué se inaugura ahora? Es que, ¿a qué habéis esperado para inaugurarlo? Bueno, nosotros ya con el bosque que tenemos en Crevillent, ya lo vimos, empezamos a hacer plantaciones hace 3 años. Ya tenemos los arbolitos mucho más mayores. Ahí circulan niños en educación y en concienciación medioambiental. Y bueno, ya se va desarrollando un pequeño espacio, que realmente es un campo de ensayo, porque estamos confiando con autóctonos, como ya te he dicho anteriormente, y otro tipo de plantas. Y bueno, y lo inauguramos ahora porque ha dado la casualidad de que tenemos el documental ya en mano, ya está producido, y la empresa de Madrid pues ha querido venir para acá a presentarse a sus socios, y de hecho el evento es ahora en noviembre, que no es la temporada bonita, porque realmente... La naturaleza no sabe de tiempo, de política, no entiende, y ahora pues ahora estamos ya entrando en una estación invernal y los hombres están hibernando. Pero bueno, nosotros felices de la vida, que vean las plantaciones, que vean el documental y posiblemente se lleve un sabor de boca de Elche, de los gitanos y de nuestras plantaciones. ¿Cómo está funcionando la reserva del Amazonas? ¿Qué estáis haciendo allí? Bueno, pues la Reserva del Amazonas lo que estamos haciendo es abriendo líneas de reforestación. Hay empresas ilícitas del calibre de IOT, por ejemplo, que está ayudando mucho en esas líneas. Y estamos limpiando plantas invasivas que existen allí dentro de nuestra reserva y plantando sin parar. Luego vamos monitoreando, vamos observando la fauna, se ha creado biodiversidad animal. Porque hace 15 años era una hacienda de té deforestada, hemos estado trabajando y plantando, y ahora pues tenemos ya al jaguar, tenemos al puma, tenemos variedad de simios, de familias de simios diferentes, y también tiramos que el agua de los ríos pues va a ser perfecto estado para, por supuesto, las comunidades nativas que tenemos permita, los chipeiri, los yopibato, tayacome, que son tribus indígenas, que son realmente los que cuidan de nosotros, y los tenemos allí olvidados, y también tenemos que ayudarles. Pues esto es... Son realmente los sabios de la naturaleza. Y tanto. Pues esto es un pequeño aperitivo de lo que podemos ver en el documental. Espero que tengáis suerte y que sea un éxito por el bien de nuestros entornos naturales y de nosotros mismos. Gracias por cuidar de nuestros parajes naturales. Rosmarie, una última... apunte que te quiero hacer es que Ayuntamiento de Elche también, a ver si nos apoya nuestro proyecto a la hora de sacarlo aquí en la pantalla. A mí me gustaría personalmente traerlo al Gran Teatro para que todo Elche vaya a verlo gratuitamente y pueda valorar nuestro trabajo y pueda concienciarse y educarse del documental que hemos hecho. Pues eso le toca pelearlo en los despachos, José Ramón. Así es. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 9:00 de la mañana, hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta de este martes 22 de noviembre. Ya ha llegado el frío y alcanzaremos una máxima de 18 grados. Ahora tenemos 13,6 grados de temperatura, según nos indica nuestro termómetro, el de Teleelch. No tendremos lluvias en este día, pero continuará soplando el viento de poniente y alcanzaremos rachas de hasta 50 kilómetros por hora, según la previsión de nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Así, por tanto, comienza esta jornada y para el pleno de este mes, el equipo de gobierno quiere aprobar el presupuesto de 2023, pero el tiempo nos demuestra que poco importan, ya que se convierten en meras declaraciones de intenciones, porque con lo ocurrido en los últimos años, pandemia, crisis, guerra, el presupuesto es ya poco fiable. Se trata más bien de encajar los gastos de personal

¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Pasa un minuto de las 9:30 y no queríamos cerrar este programa La Glorieta sin poder aclarar qué está ocurriendo con el agua. Ayer pudimos escuchar al alcalde y a Chimo Puig pues alardear de el acuerdo alcanzado este fin de semana con la ministra Teresa Ribera para no incrementar tanto el caudal ecológico del Tajo. De 6 hectómetros cúbicos en la actualidad se iba a pasar a 8, pero parece que el acuerdo ya está adoptado y la ministra ha decidido que no sean 8, sino 7, gracias a la intervención de las negociaciones, según nos comentó ayer el alcalde de Chimo Puig. Pero este acuerdo pues no convence a los regantes ni a los agricultores. Asaja, la asociación, ha sido muy crítica. Ha pedido a los representantes políticos que no es tiempo de felicitaciones, que lo que tienen que hacer es callar y seguir luchando para que este trasvase Tajo Segura no se cierre. Y hoy mismo, en este programa, hemos escuchado también a otro portavoz de los regantes, a uno de los usuarios del trasvase Tajo Segura, al presidente del Cuarto Canal y Séptima de la Peña de Riegos de Levante, Ángel Urbina, decir que el acuerdo es una chapuza política. Ángel Urbina, muy buenos días. Hola, buenos días. Ha sido muy crítico. ¿Qué ha pasado con este acuerdo? ¿De para qué va a servir? Vamos a ver. Lo que primero hay que valorar que la propuesta que hace el Ministerio de incrementar los caudales ecológicos en el río Tajo desde Bolarque a Aranjuez, incrementar un metro cúbico el 1 de enero del 23, otro metro cúbico en el 26 y otros 60 centímetros en el 27, eso es una cosa de como de una muerte, pero lenta. El incrementar dos 60 centímetros el caudal ecológico supone 80 hectómetros menos para el Tajo Segura. Entonces, lo que han hecho es que ahora dicen que van a incrementar de 6 a 7 un metro cúbico por segundo el trozo más virgen y mejor caudal ecológico que tiene el Tajo, que es entre Bolarque y Aranjuez. Son 100 kilómetros que no hay ninguna edificación ni fábrica, lleva un caudal de hace 60 años, porque ese caudal era porque necesitaba refrigeración la central nuclear que había arriba, se mantiene precioso, todos los planes hidrológicos del Tajo y todas las revisiones que hace la Confederación del Tajo dice que las masas de agua desde Bolarque a Aranjuez en calidad y cantidad son inmejorables. Y entonces no he visto ni han presentado ningún informe técnico que diga que esas aguas son de mala calidad y que por eso hay que incrementar el ecológico. Al no haber ningún informe técnico, es simplemente un capricho político de alguien que encima le viene bien políticamente al señor que está haciéndose mayor en Castilla-La Mancha, pero que en definitiva un metro cúbico de incremento del caudal ecológico nos quita 33 hectómetros cúbicos al año. Claro, estamos ahora, el 29 se va a celebrar el Consejo Nacional del Agua. Si ahora mismo metemos simplemente ese metro cúbico, metemos también los 50 hectómetros cúbicos que se han comprometido a dar abastecimiento a la llanura manchega, que son 15 pueblos que se podían dar de agua desde el Alberche o de otro sitio, también a cuenta de eso, pues uno hace la regla de explotación del Tajo y ven que nos van a quitar 85 hectómetros cúbicos al año. Una barbaridad. Esos son los datos técnicos. Yo puedo entender que con buena fe, la Generalitat Valenciana y Rogelio Llanes, que es el que ha negociado eso, supongo yo, el Chimo Puyol, con buena voluntad, si nos quitan 2,5, nos quedan 1, hasta lo puedo entender. Pero los datos técnicos son que en aplicación de la regla de explotación van a incrementar 85 hectómetros cúbicos ahora. Porque, y dice, no, es que dentro de 2 años vamos a hacer una revisión. No, no, hagan la revisión ahora y no toquen nada. Hagan la revisión, a ver si, porque claro, que hagan una revisión cuando han subido, ¿quién va a bajar un caudal ecológico en España? Nadie, nadie. Por eso yo creo que se han equivocado, sí, claro, no es que sea mala fe, es que esto hay que entender. Es que yo, pues eso. Se han equivocado los que felicitan este acuerdo, está diciendo. Totalmente. Yo lo entiendo, pues son regantes y tal, pero desgraciadamente o afortunadamente, yo tengo una formación profesional, yo he hecho muchas reglas de explotación, yo estuve en el memorándum, sé lo que los caudales ecológicos, en fin, es farragoso esos temas, tengo una formación que puedo opinar, y desde mi formación profesional opino, que es el que crea que estoy equivocado, que me lo retanga, pero Pues me parece que no va a ser así. Es importantísimo, porque ¿de qué plazos estamos hablando? Porque dice que a partir de enero de 2023, si se aumenta ese caudal ecológico en 1 metro cúbico, hay un recorte de 32 hectómetros para el próximo año y de 50 hectómetros cuando se apruebe el plan hidrológico, que también será el próximo año. ¿Esto significa que en 2023 no habrá trasvase Tajo Segura? Pues sí que habrá, pero disminuirán mucho los caudales a los regantes. Si se firma, vamos a ver, el día 29 de noviembre se aprueba el Consejo Nacional del Agua. Los regantes no pueden decir que sí, porque luego hay que ir a los tribunales. Porque una vez que se apruebe el Consejo Nacional del Agua el 29 de noviembre, en diciembre el Consejo de Ministros va a aprobar los planes hidrológicos. Y darán 1 mes o 2 meses, pero a partir de febrero, a cumplirlo. Y lo primero que tiene que hacer el Ministerio es decir, con los datos que tenemos aquí, vamos a hacer la regla de explotación. Y como los datos que tenemos aquí hagan la regla de explotación, nos vamos a asustar. Y ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque. Pues es una fecha que tendremos que tener muy en cuenta, el 29 de diciembre, de noviembre. ¿Qué espera? ¿Qué espera de ese Consejo Nacional del Agua? A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir? Pues se van a aprobar todos los planes hidrológicos, pero yo espero que la sensatez de los representantes, de políticos inclusive, y de los regantes, no aprueben, digan que no. Para que cuando se vote en contra, en enero, cuando el Consejo de Ministros apruebe el plan hidrológico, pues se puede ir a los tribunales exigiendo los certificados técnicos de la calidad de las aguas desde Bolarque a Aranjuez. Porque los regantes sí que hemos pagado dinero a técnicos cualificados que dicen que con 6 metros cúbicos por segundo son suficientes y sobrados para tener la actividad ecológica del río. Y mientras tanto, trasvase cero para el Camp de Elche en los próximos también 3 meses. Hemos tenido 3 meses sin agua del Tajo para riego y volveremos a tener 3 meses más, ¿no? Es lo que se espera por la sequía actual. Pues sí, desgraciadamente la sequía no es hoy encima. A pesar de que tiene una reserva de 60 o 70 hectómetros el ministerio, si tantos acuerdos hacen, un pequeño detalle de mandar 5 o 6 para regadío, simplemente una voluntad, ni eso, cero, pues entenderán que yo eso de la voluntad, pues, bueno, como la mili, el valor se lo supone. ¿Y cómo se encuentra el Camp de Elche en estos momentos? Pues ahora mismo... ¿Ángel? Perdón. Ah, vale. ¿Cómo se encuentra? El campo de Elche ahora mismo, la mayoría de las comunidades de regantes, estamos restringiendo los regadíos. Así de claro. Con lo cual, pues bueno, los cultivos están siendo afectados. Se está regando a 20 minutos por Taulla, otros 15. En fin, estamos haciendo pues malabarismos para mantener ese sistema. Cuando hay agua en España, es muy triste. En sequía tenemos agua todavía. Ángel Urbina, gracias por explicarnos cómo se está gestionando el agua y los trasvases en este país. Y le aviso que habrá más noticias sobre el tema este del Tajo Segura, porque antes del 29 se tienen que hacer más informes y más historias para que los que tengan que ir tengan información adecuada y voten en conciencia. Es lo es lo único que les queda. Al menos que los agricultores que forman parte de ese Consejo Nacional del Agua se pongan o apoyen las reivindicaciones del Levante español, que hasta ahora no las han apoyado. Pues no. Pues eso hay que hacer. Labores para que tanto FENACORE, el Consejo Nacional del Agua, FECOREVA, Comunidad Valenciana, y los pocos votos que tenemos por aquí, pues entiendan que no se puede aprobar ese acuerdo. Ni menos aplaudir un acuerdo que yo, en primer lugar, soy consciente de que quizás haya hecho con buena intención, faltaría más. No es que sea maldad, pero el Ministerio, como siempre, les ha tendido una trampa y la angustia de llegar a un acuerdo, pues les han hecho. Pero bueno, desgraciadamente el tiempo quita y da razón. Y desgraciadamente seguimos estando no solo a la cola de los trasvases, sino también solos en nuestras reivindicaciones por el agua. Gracias, Ángel. Gracias a vosotros por la información. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuanto más nos acercamos a lo que deseamos, más sentimos. Como el Cupra León híbrido con etiqueta Eco. Más cerca de la carretera y más cerca de ti por 260 euros al mes con MyRenting. Acércate más. Siente más. Entrada 8.230 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Traffic, autoescuelas y formación... Patrocinador de las retransmisiones de Lati Go Balonmano Elche en Teleelch. Todo el pop latino. Muy bueno. ¿Cómo te va? Anúnciate en la emisora con la música de moda. Muy buena FM. Infórmate en el 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. ¡Qué bien suena la muy buena! Todo el pop latino. Hola, soc Organic. Després del sector Quint i el Pla, passem al següent nivell. L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pont Nou i Carrús Oest. Amb la vostra ajuda, em menjaré tots els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des d'ells amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te'l resolem en femelch.net. És un missatge d'UTE Elche i Ajuntament d'Elx. Ja saps, tot el que es descompon, al marró. Comercial Persianera.